El IBEX 35 cerró la jornada en 8.014 puntos, cae también un 0,62%. Y buscamos en el contexto de la economía también los titulares más importantes en el día de hoy. Los sectores afectados se piden que se retrase a 2024 el nuevo impuesto al plástico. Continuando a propósito de impuestos, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un impuesto a la banca para recaudar 1.500 millones de euros anuales. Del otro lado del Atlántico, destacamos que la Contraloría de Chile ha dado 5 días al presidente Boric para defenderse de las acusaciones de intervencionismo en el referéndum que se va a hacer próximamente con el fin de aprobar o no la constitución, una nueva constitución. En lo que tiene que ver con deportes, en el Tour de Francia se corre la etapa reina. Tiene 151 kilómetros, 4 puertos de montaña, 2 de estos de categoría especial. Dicho de otra forma, también fuera de categoría. A propósito, en la etapa 10 que se corrió este martes, el ganador fue el danés Magnus Cornelsen. Tadej Pogačar sigue al frente de la clasificación general y no hay que olvidar que es el vigente campeón. Pero está bastante apretado el Tour. Gracias por seguirnos. Hoy se celebra el Día Mundial del Rock y recordamos a una de las figuras más emblemáticas de este género musical. Hablamos del gran Freddie Mercury, inolvidable. Gracias por seguirnos y es un gusto compartir el café mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos en Latinos RTV. Bien, recordando al gran Freddie Mercury, empezamos hoy el café mañanero y se convierte también en nuestro saludo musical. Empezamos el Café Mañanero con los sonidos del rock, porque hoy se celebra a nivel mundial el día de este género musical, donde destacamos muchos nombres como el de Pink Floyd, AC/DC, King y muchos más. La elección de esta fecha, 13 de julio, como Día Mundial del Rock, fue para conmemorar el mega concierto benéfico, el Live Aid, llevado a cabo de forma simultánea en Londres, Filadelfia, Sydney y Moscú. Recordemos en el año 1985, y desde entonces la verdad es que no se ha parado de celebrar tal fecha, Día Mundial del Rock. Ahí tenemos los sonidos que identifican el rock. Grandes y emblemáticas bandas de la historia como Led Zeppelin, The Who y muchos más. Sting. También podemos mencionar a Duran Duran, U2. Bueno, la lista es larga. Paul McCartney, Phil Collins, entre otros. La verdad es que siempre se van a quedar muchos por fuera. Resulta que a mediados de los 80, las comunidades situadas en el cuerno de África vivían una situación de hambruna atroz, siendo Etiopía y Somalia los países más perjudicados. Casi 1 millón de personas perdieron la vida solo en Etiopía entre los años 1984 y 1985. Ante esta situación, el actor y músico Bob Geldof quiso trabajar para crear un plan de ayuda a esta región del mundo. Fundó la organización Ben Aid Trucks y empezó a darle forma a esta idea, que terminó llamándose Lay Aid, traducido en español, ayuda en vivo. La causa consiguió la participación de artistas muy reconocidos. El macro concierto se desarrolló entre el 13 de julio de 1985 durante 16 horas simultáneas entre Londres y Filadelfia, siendo retransmitido en más de 72 países y convirtiéndose en uno de los eventos más seguidos de la historia. Este hecho solidario da origen a la celebración del Día del Rock. Y es para recordarnos que detrás de esta música alocada también hay corazones humanos latiendo. Lo han demostrado con la solidaridad que dio origen, la causa que dio origen a la celebración del Día Mundial del Rock. Sea esta también una oportunidad para recordar a través de la música que África sigue sufriendo todavía esos problemas de hambruna en algunos países. ¡Feliz Día del Rock! Hoy nos vamos a permitir escuchar muchas canciones, por cierto, emblemáticas, no solamente del rock, sino de la música universal. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Estamos comenzando el Café Mañanero. Inmediatamente vamos a compartir nuestro monólogo de actualidad, el repaso de los hechos noticiosos más importantes del día. A esta hora les invitamos a visitar un lugar en Valencia que tiene mucho sabor para compartir. La invitación es para Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es el restaurante donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil y Ecuador. Todo en un solo lugar. Dispone de un salón comedor con capacidad para 140 personas, también comedor privado y una magnífica terraza donde nos podemos refrescar con una rica caipiriña por estos días calurosos. Más información sobre la carta y el servicio en general en restauranteyacaré.es. A propósito, dispone de un menú que trae 6 primeros, 6 segundos, es decir, muchas opciones y, por supuesto, la bebida y el postre que no puede faltar. Sí. Restaurante Yacaré, abierto de miércoles a domingo. Hoy es un día perfecto para visitar Restaurante Yacaré. Café Mañanero con Jorge Rivera. Comenzamos el Café Mañanero dando cuenta de nuestro monólogo de actualidad, que no es otra cosa que el repaso de los hechos noticiosos en el contexto político, económico, social, entre otros. Por supuesto, la cultura también hace parte, lógicamente, cuando toca, y hasta el deporte. Hoy nos vamos a centrar concretamente en el anuncio que hizo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Anunció este martes un impuesto excepcional y temporal para las entidades financieras que se aplicará sobre los ejercicios 2022 y 2023 y que permitirá recaudar unos 1.500 millones de euros. ¿Cuál será el impacto en la población de esta recaudación? Y no solamente por los beneficios, sino porque toda acción conlleva a una reacción, ¿no? Es algo ya mil veces repetido, de manera que si se busca recaudar dinero imponiéndole, en este caso valga la redundancia, impuestos a los bancos no se van a quedar con las manos cruzadas. Estamos viviendo unos momentos muy difíciles en materia económica. La paridad del euro con el dólar habla por sí solo. Existe una inflación que está sobre los dos dígitos. En el caso de España, la última medición habla de 10,2. Estamos hablando de unas cifras muy altas. Cifras que impactan directamente en la economía, especialmente de las clases con menos ingresos. Y esa es la preocupación. La inflación que conlleva el alza en los precios de los productos básicos. ¿Y cómo contenerlo? Pues el gobierno ha venido anunciando una serie de medidas que se han venido aplicando prácticamente cada dos meses estamos dando cuenta de medidas que se aplican, pero en verdad se convierten, como dirían las abuelas, en parches de agua tibia, ¿no? No logran solucionar de verdad el problema, que es a escala mundial. Y es aquí donde nos preguntamos de qué manera se detiene esta situación, si es un problema de carácter mundial. Seguimos precisamente dando cuenta de este panorama que se da también en otros países. El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, advertía este martes a la empresa colombiana Ecopetrol de que no doblegará el voto popular que quiere energías limpias, una de sus promesas durante la campaña electoral, en respuesta a los recientes cambios en la junta directiva de la corporación. Colombia es el país con la moneda más devaluada en el último mes, como consecuencia de este panorama que está viviendo el mundo, o mejor dicho, la economía mundial, pero que en el caso de Colombia se ve agravada, de acuerdo con lo que informan los expertos, con las medidas que busca implementar el gobierno, entre las cuales está el cambio de energías, ese cambio de energías renovables. Petro tiene entre cejas y cejas acabar con el tema del petróleo. Y eso a corto plazo, pues supondría un duro golpe para la economía colombiana. El 40% de los recursos que se invierten en el apartado social provienen precisamente del petróleo. De allí que un recorte drástico, tajante, supondría un duro golpe en la inversión social. A todo esto hay que añadir una reforma económica que pretende implementar el nuevo gobierno, que tiene derecho a hacerla. Tal vez corrija los problemas que hay, ¿no? ¿Por qué no otorgarle el beneficio de la duda? Los que dudan son los mercados internacionales y por eso Colombia tiene en estos momentos la devaluación de la moneda más grande en América Latina, diríamos, está recibiendo el impacto más importante en la región. Todos los países están sufriendo del mismo problema, pero Colombia en mayor medida, y mucho tiene que ver el temor que existe a nivel internacional con las medidas de Gustavo Petro, recordemos, el presidente electo del país, que lleva unas medidas bastante exóticas. Si bien es cierto, ha tratado de calmar un poco el panorama con un ministro de Hacienda conservador, pero no es suficiente. El dólar no hace otra cosa que batir récord respecto al peso colombiano. Y no ayudan estas amenazas, estas respuestas de Gustavo Petro. Más adelante vamos a estar escuchando a propósito voces que nos ayudan a ilustrar un poco el panorama que está viviendo Colombia. Insisto, en toda la región se está sintiendo fuertemente la subida del dólar, todo esto como consecuencia de una amenaza de recesión que hay en los Estados Unidos, de acuerdo con lo que explican los expertos. A propósito, el Fondo Monetario Internacional publicó las conclusiones de su informe sobre Estados Unidos, el análisis sobre el artículo cuarto, y tampoco es nada optimista sobre 2023 al considerar que la economía se va a contraer aún más y solo avanzará un punto frente al 1,7% de su estimación anterior. Es el panorama que encontramos en el contexto de la economía, la principal preocupación a escala mundial. Y nos preguntamos cuál será el coste político en España, en Estados Unidos y Latinoamérica de la crisis económica. Me temo que será alto y se llevará por delante a más de un gobierno, empezando por Joe Biden, que de acuerdo con las encuestas ha caído drásticamente la simpatía entre los ciudadanos estadounidenses. El índice de popularidad que se le conoce ya está en algunas encuestas, dan el 22, otras el 18. Caída estrepitosa. Y todo apunta de que Joe Biden ni siquiera se va a presentar a la reelección. La tiene difícil, muy difícil. Y mucho tiene que ver también el panorama económico. A propósito, Biden pidió este martes paciencia ante la demanda de su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador para que entregue más visas de trabajo para mexicanos y centroamericanos y regularice a millones de indocumentados del país. Biden, repito, ha pedido paciencia ante las demandas migratorias de López Obrador. Y aquí encuentro yo una incongruencia del señor López Obrador, que pregona a los cuatro vientos respeto a la soberanía, no intervención de los Estados Unidos en los países latinoamericanos, ¿no? Pero sí les pide soluciones como esta, por ejemplo, soluciones de trabajo para las personas que migran a los Estados Unidos. Lo que deben hacer los gobiernos de cada uno de los países

Valencia se prepara para recibir a los Bam Bam, salsa de la buena, salsa de Cuba. Y no vienen solos. Los Bam Bam estarán acompañados de Tirso Duarte por partida doble en una sola noche. Así como lo oyen, los Bam Bam y Tirso Duarte el 22 de julio en la Sala Canal. Un espectáculo que no te puedes perder. Toma nota y reserva ya tu mesa. El 654-681-572. 654-681-572 para reservas. Bam Bam y Tirso Duarte. Un espectáculo que te presenta Eduard Producciones y el Nene de la Salsa. No lo olvides, 22 de julio, queda menos. Menos tiempos. Sí. Está cerca, muy cerquita. El espectáculo de Bam Bam y Tirso Duarte. Normal, pero un poquito, nada más acelerado. Bam Bam. Feliz día para todos, gracias por acompañarnos. A continuación, un resumen de las noticias más importantes del día. Así avanza la actualidad en el Café Mañanero. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Paso de las noticias más importantes del día. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un impuesto excepcional a las energéticas y a la banca para recaudar unos 7 mil millones de euros. Este gobierno no va a tolerar que haya empresas o individuos que se aprovechen de la crisis para amasar mayor riqueza a expensas de la mayoría. Porque las dificultades de la mayoría no pueden ser las alegrías de una minoría. Y por eso vamos a poner en marcha, como quiero expresarles a continuación, un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas que recaudará 2.000 millones de euros al año durante los próximos 2 años. Un impuesto excepcional a las grandes empresas energéticas que estará en vigor en el año 2023 y el año 2024, que afectará los beneficios extraordinarios obtenidos en el año 2022 y el año 2023 por los grupos dominantes en el sector eléctrico, gasista y petrolero. Y del mismo modo les anuncio, señorías, que el Gobierno aprobará un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés. Este impuesto a las grandes entidades financieras tendrá una duración de 2 años y se estima que podremos recaudar en torno a 1.500 millones de euros al año. Se habla a menudo de los beneficios caídos del cielo, pero en realidad no son tales. Los sobrebeneficios no caen del cielo, salen del bolsillo de los consumidores que pagan los recibos. Y este gobierno no va a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En otras noticias de carácter nacional, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso especial por la ola de calor y prevé para este miércoles temperaturas altas en la mayor parte de la península y Mallorca con ascensos generales de valores, en especial de los diurnos y con aviso rojo en Andalucía y Extremadura, donde se sobrepasarán los 40 grados. La Agencia Estatal de Meteorología ha puesto en aviso naranja a Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja, País Vasco, Galicia, Castilla y León, Comunidad de Madrid y La Mancha. Mientras, en amarillo estarán las comunidades de Asturias, Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana y Región de Murcia. En materia de inmigración, el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Ética, adscrito al Ministerio de Igualdad, ha recomendado que se realice una pronta y rigurosa investigación independiente de los sucesos acaecidos el pasado 24 de junio en la valla de Melilla, donde fallecieron decenas de personas y hubo centenares de personas heridas. Del apartado latinoamericano, la vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, ha hecho un llamamiento a reconsiderar las competencias de las rondas campesinas después de que estas organizaciones hayan protagonizado una serie de polémicas en las últimas jornadas con el secuestro de dos periodistas y varias mujeres acusadas de presunta hechicería. Entre tanto, la Contraloría de Chile ha concedido al presidente del país, Gabriel Boric, un plazo de 5 días para explicar su reunión de coordinación con miembros del Partido Socialista de cara a impulsar el sí en el referéndum constitucional de septiembre y que la oposición ha denunciado por posible intervencionismo. En noticias del mundo, Twitter anunció este martes al multimillonario Elon Musk en un tribunal especializado en disputas comerciales de Estados Unidos para forzarlo a comprar la empresa después de que él notificara la semana pasada su intención de romper el acuerdo. Y en lo que tiene que ver con deportes, se destaca el Tour de Francia, que hoy llega a la etapa 11, es decir, al Ecuador de la ronda. Todo esto tras la 10 que se corrió este martes y que ganó el danés Magnus Cornelsen. El líder de la general sigue siendo Tadej Pogačar, aunque tiene muy cerca a rivales como Karna, también a Vingegaard. Karna está a solo 11 segundos y Vingegaard a 39. Hoy se corre precisamente la etapa reina del Tour. Tiene 151 kilómetros, 4 puertos de montaña, los dos últimos fuera de categoría o de categoría especial. Es una prueba de mucho rigor para los escaladores. Es el repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Las noticias más importantes del día. Hoy estaremos abordando con la abogada Luz Piedrahita en el apartado de asesoría jurídica un tema muy interesante, muy recurrente, como es la reagrupación familiar. Será sobre las 9:45 de la mañana, pero antes estaremos escuchando otras voces, por ejemplo, en el contexto de la economía. El Café Mañanero, 3 horas de actualidad y entretenimiento. Gracias por seguirnos. Recuerden que también estamos en las redes sociales. En Instagram aparecemos como El Café con Jorge Rivera. Igualmente estamos en Facebook, también en las redes sociales de nuestra estación Latinos RTV. Así estamos por todas partes y en YouTube. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, en la página web también estamos. Allí también pueden encontrar el podcast de las entrevistas más importantes que realizamos en este espacio. El Café Mañanero, una cita con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos con los segmentos. Ya está listo Carlo Angulo, que nos trae a esta hora de la mañana la nota ecológica. Adolfo Jiménez del Río, por su parte, nos aporta el tema político del día. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica, España bajará las emisiones de dióxido de carbono un 55% para el año 2030. De acuerdo con la Unión Europea, la ambición de los vigentes objetivos de dióxido de carbono se ha aumentado, ya que destaca la ampliación del régimen de comercio de transporte marítimo y terrestre en la edificación, al igual que se plantean nuevos vehículos ligeros matriculados a partir del año 2035, tienen que ser de cero emisiones de carbono. Avanzando así hacia la descarbonización para asegurar una transición ecológica justa, España anunció que bajará las emisiones en más de la mitad del porcentaje para el año 2030 a partir del nuevo Fondo Social Europeo, que aportará una sólida cobertura a los hogares vulnerables, al igual que a las PYMEs y las startups, en la que los usuarios de transporte en zonas rurales y remotas sin acceso a transporte público se pudieran ver beneficiadas a través de las baterías de expediente del nuevo paquete FIT en contra de las emisiones de carbono. Es así como para España es relevante llegar a este tipo de acuerdo con relación a los usos de los suelos y aprobar nuevos objetivos de absorción neta de dióxido de carbono para que en los próximos 7 años se reconozca la especial situación de los países más amenazados por el cambio climático, junto con los mecanismos de flexibilidad para poder paliar estos impactos en el calentamiento global. Gracias, Carlos, y vamos ahora con otro apartado en nuestro programa. Se trata del primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Rusia, Ucrania y la ONU dialogarán este miércoles en Turquía sobre la reanudación de las exportaciones de cereales. Las exportaciones ucranianas se encuentran bloqueadas en los puertos del Mar Negro por la presencia de buques de guerra rusos y la instalación de minas submarinas. Y ahora pasamos al tema político del día que trae Adolfo Jiménez de El Río, siguiendo el hilo de la actualidad y en este caso en particular de la política. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el primer día del debate sobre el Estado de la Nación que se está realizando en el Congreso de los Diputados en Madrid, y en donde precisamente el presidente Pedro Sánchez le ha hecho un gran guiño a toda la izquierda, y es que pretende contar con toda esta izquierda para que lo apoyen y le aprueben las diferentes propuestas que inclusive hizo en el día de ayer, y entre ellas dos muy grandes, y es que ha anunciado el impuesto a las eléctricas, pero asimismo a los grandes bancos, y todo con el propósito de recaudar entre ambos 7,000 millones de euros en 2 años. Un paquete que considera que será temporal y extraordinario. Y asimismo anunció el paquete social, acogido con alborozo por los suyos, y que incluye abonos gratuitos en Renfe y un refuerzo a las becas de 1,000,000 de estudiantes. Eso sí, el presidente Sánchez ha centrado casi todo su afán en la economía, ya que el PP le ha salido por donde nadie esperaba. Y es que desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo, los populares habían aparcado ciertas batallas para concentrarse en los temas económicos. Y en el tema político del día nos preguntamos, precisamente hablando de temas económicos, ¿los datos presentados por el presidente Pedro Sánchez son suficientes para aguantar la tremenda inflación que ya va más del 12% en España? Y también nos preguntamos, según los datos presentados por el diputado Rufián, en el cual muestra que el costo de vida para la clase media ha sobrepasado el 30%, ¿servirán algunos pequeños paliativos que le ha puesto el gobierno para subsanar esta situación? Y por último nos preguntamos, ¿está realmente ayudando el gobierno de Pedro Sánchez al aumentar los impuestos a las eléctricas y a los bancos cuando sabemos que las comisiones de los bancos suben y las eléctricas cobran más? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y a esta hora, un mensaje muy interesante para compartir con todas las personas que envían dinero a Ecuador. Sí, ahora con Pichinche Envíos puedes hacer tus giros a Ecuador solo descargando la aplicación o simplemente entrando a pichincheenvios.es. Así de fácil y además no te cobran comisiones. Aprovecha las ventajas de Pichincha Envíos. Recuerda, lo puedes hacer en cualquier momento, desde cualquier lugar, solo accediendo a la app. Descargarla es completamente gratis. Sí, Pichincha Envíos. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con Carlos Angulo, que ya nos tiene listo otro segmento. Se trata del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial del Rock, al igual que recordamos que el día de hoy, 13 de julio, es el Día Internacional del Director de Orquesta. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre las efemérides del día recordamos que se están cumpliendo 80 años del nacimiento de uno de los actores más icónicos del cine de los 80 y los 90. Estamos hablando del reconocido Harrison Ford, protagonista de sagas tan icónicas como Star Wars, Indiana Jones y la inolvidable Blade Runner, al igual que se están cumpliendo el día de hoy 68 años de la muerte de la pintora mexicana Frida Kahlo. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Bueno, hay que felicitar a los directores de orquesta en el mundo. Y si hay uno para destacar del apartado latinoamericano es el maestro Dudamel, director venezolano, que ha logrado múltiples reconocimientos a nivel internacional. Estoy comiendo maya. Esta es una interpretación muy bonita que hace a propósito el maestro Dudamel. Este intro es del maestro Dudamel, o él dirige, mejor dicho. Él dirige, porque es un director de orquesta. Y es una introducción que le hace a su gran amigo Carlos Vives a la hora de interpretar Cumbiana. Un concierto para la historia que se celebró en los Estados Unidos. De tu cuento ya te has sembrado de jureles todo el mar. Ya estoy pescando las palabras que diré. Te quiero, diré, te amo, diré.